la intendencia de Montevideo volvió a impedir este año, como todos los años, impide las ventas en el Paso del Molino con un operativo policial. Un operativo aparentemente sin precedentes, ¿eh? Aparecieron con inspección general, allí no hubo aviso de nada, los vendedores aparentemente no estaban vendiendo, habían marcado el lugar para ponerse a vender, pero no estaban vendiendo todavía, pero un fuerte operativo policial en respaldo de los inspectores de la Intendencia Municipal de Montevideo le exigieron a los vendedores callejeros que se retiraran sus puestos de los cuales intentaban vender alguna mercadería aprovechando la cercanía de la Nochebuena y Navidad. Estamos en contacto telefónico con Walter López, vendedor allí en la zona del Paso del Molino. Buen día, Chino, ¿cómo andás? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos qué fue lo que pasó ayer de tarde. Sí, es como decís vos, un operativo demasiado importante, ¿no? Para unos trabajadores, ¿no? Pero como pasa siempre, todos los años a esta fecha, no solamente en el Paso Molino, sino en 8 de octubre, en Colón, no permitiendo la venta callejera, que es totalmente tradicional, ¿no? Habrá comerciantes que no están de acuerdo, pero hay otros que están de acuerdo, si no, no te firmarían los permisos en la puerta, ¿no es cierto? Bueno, esas negociaciones se dan, ¿qué conversaciones han habido con el comercio o con la intendencia? Porque yo conozco a muchos vendedores que están esperando un permiso hace años. Sí, sí, y han quitado permisos de la calle y no los renuevan, ¿viste? Y ellos argumentan de que te dan lugares alternativos, digamos, como por ejemplo organizan ferias navideñas que salen un dinero, si te digo uno de los más extremos caros, en el Parque Rodó te están cobrando 20, 25 mil pesos. Y hay muchachos que no tienen ni 5 mil pesos arriba de una tabla, no es imposible que los paguen. Pero ya cuando te cobran 20, 25 mil pesos ya no es una ayuda, es un negocio, claro. Para alguien, ¿no? Sí, sí. Para un privado o la intendencia, ¿ves? Ya deja de ser ayuda, ¿ves? Y cuando te dan otro lugar alternativo, te quieren mandar a una cuadra, media cuadra de la avenida, o lugares que en realidad no tiene sentido por las ventas. Pero bueno, está. Siempre es igual, todos los años lo mismo. A la larga te lo terminan dando. No sé por qué no se transa de entrada, cuál es el fin. Y después lo llamativo es la presencia policial. Impresionante era, impresionante. No sé por qué tanto eso. Si son todos trabajadores, que quieren trabajar, nada más. En la jornada de ayer, ¿qué fue lo que sucedió, Walter? Y ayer se acercaron a hablar, a dialogar, que retirábamos las cosas de la calle, estábamos retirando las cosas de la calle. Vino una inspectora que sin identificación, no, de inspección general, sin nombre, sin nada, hablando, retirando las cosas de la calle, vino una señora ahí, sacó dos gazebos, ¿no? Se lo llevaron. Cuando uno estaba sacando las cosas de la calle, es decir, casi provocando un lío importante, ¿no? Sin sentido. Porque si las cosas se estaban haciendo bien, ¿con qué sentido viene sacar los gazebos, ¿no? Si pero bueno, está, así se manejan ellos, ¿no? Y si te llevan el gazebo, te llevan las tablas, los caballetes, ¿qué pasa? ¿Tenés que pagar alguna multa o algo? No sé, creo que habrá que ir a hablar, dialogar y te lo darán o no, no sé cómo se maneja eso. La mercadería, si no presentás boleta que te sacan, no te la dan. Es todo un tema, todo un tema. Acá lo que hay que tener en cuenta es que ellos de repente te solucionan el problema para 10, 20, 20 dólares, hay que reconocer que han solucionado el problema, ¿no? Ahora reubicado a gente, pero siempre aparece gente con necesidad de trabajar, siempre aparece, es lo que no tienen eso. Muy bien, bueno, Walter, no sé si querés decir algo más que yo no te haya preguntado. No, te agradezco la atención, ¿no? Y bueno, a ver si tratan de solucionar de otra manera las cosas, porque si todos los años pasa lo mismo, todos los años pasa este problema. Tanto acá en el Paso Molino como en la Unión y en Colón, ¿no? Sí, la semana pasada habían estado en 8 de octubre, ¿no? No, en 8 de octubre también, y le quisieron dar un lugar a media cuadra de 8 de octubre. No sé cómo arreglaron los muchachos. En Colón pasa lo mismo también. Pero después a la larga se termina arreglando y negociando, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Y no son un poco más inteligentes, si vas a hablar que te atiendan y te digan todo y se arregla todo detrás sin necesidad de todo esto. Me parece a mí, ¿no? Es una cosa lógica. Pero bueno, todos se manejan de esa manera de ellos, ya, así. No hay otra. Walter, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por la atención.